Estás escuchando El Acrotador en Radio Topo en el 101.8 de la frecuencia modulada, o a lo mejor nos estás escuchando en radiotopo.org o a través de cualquiera de nuestras redes sociales, que tenemos Twitter, tenemos Instagram, tenemos WhatsApp, que espera que lo miro, 656-38-1656. 656-38-1656, canal de Telegram y muchas cosas más. Hola, buenas tardes, compañera. Hola, muy buenas tardes. Y además tenemos un correo microabierto@radiotopo.org, donde nos podéis hacer llegar información de interés para que suene en el programa. Y también tenemos un teléfono fijo, que es el 29-976-291398, para que nos llaméis durante el programa, si queréis. Y nos remiten un montón de emisoras, pero que hoy nos hemos hecho la chuleta, ¿eh? No se nos va a saltar ninguna. Ya no se olvidan más radios. No. A ver, desde Huesca, Radio Espiritrompa, desde Barcelona, Radio Contrabanda, desde Sabadell, Radio Trama, Radio Malva desde Valencia, Radio Activa desde Alcoy y las comarcas centrales de Valencia también, Agora Sol Radio desde Madrid e Irola Irala Irratia desde Bilbo, Bilbao. Pues todas estas emisoras nos remiten, y decir que ahora, pues bueno, como es verano, parece que van flojeando un poco los programas de Radio Topo, y no sé, igual somos el único programa del jueves hoy, ¿o qué? ¿Qué pasará? Pues intentaremos estar a la altura para cubrir todo este hueco que no ha podido ser cubierto. Qué menos. Pues eso, y que estamos, no sé si lo he dicho, los jueves estamos de 8 a 9 de la noche, de 20 a 21, los sábados a las 12 del mediodía y los martes a las 6 y media de la mañana, para despertarte con noticias frescas. Que escuchaba el Acrotador. Que en la guerra civil continuamente perseguía a todo aquel coliesa revolucionario. En Radio Topo. Era tan comunista. Contrainformativo libertario semanal. Terminada la contienda, huya calzón quitao a tomar el primer avión. Todos los jueves de 8 a 9. En Radio Topo 101.8 FM. Y como no tenemos al prescriptor musical hoy, nos recomienda banda sonora, pero vamos, ¿quiénes son estos? A ver. Pues tenemos ahora mismo una banda que está sonando en directo en Arrebato, que se llama El Mármol y son de Bilbo. Han pasado por la ciudad, así que para aquellos que no podéis estar en el concierto, por lo menos lo escucháis desde donde estéis. Un ratito, claro que sí, un grupo que está bastante bien y que hacen una combinación bastante, bastante curiosa. Este es su último disco, Declaración Total de Guerra. ¡Prometida! Y empezamos el noticiario con una noticia negra, ya que este lunes ha habido un feminicidio en Zaragoza. Eran casi las 10 de este lunes cuando una mujer de 30 años, Cristina, fue asesinada con arma blanca en el barrio de San José de Zaragoza. El hombre de 45 años ya ha sido detenido, pero el grupo de homicidios de la Jefatura Superior de Policía mantiene abierta la investigación y tiene abiertas todas las hipótesis. A falta de confirmación oficial, serían ya 5 mujeres las asesinadas por violencia machista en los últimos 9 días en el Estado español. En respuesta al asesinato de su vecina, la Asociación Vecinal de San José y la Comisión de Mujer de la Federación Aragonesa de Asociaciones de Barrio se concentraron el martes para mostrar su repulsa. Decenas de personas han secundado la protesta que fue a las 7 de la tarde en la Plaza Mayor del barrio, donde las vecinas allegadas fueron a decirle el último adiós a Cristina. Cabe recordar que salió a principios de mayo un informe por el cual se muestra que Aragón registró 810 casos de violencia machista en 2021, casi un 12% más que el año anterior. Y mientras sigue el conflicto abierto de los autobuses en Zaragoza, del que bueno, ya os iremos informando en sucesivos programas, desde la CNT nos mandan una noticia, y es que sin acuerdo en el servicio de mediación por el tercer despido del secretario de organización de la sección sindical de la CNT en Electrónica Cerler, que ha sido despedido una tercera vez en Cerler Global Electronics. No se alcanzó ningún acuerdo, ya que la empresa se niega a readmitir al anarcosindicalista. Así, la empresa continúa con el conflicto que generó para reprimir la acción sindical de esta persona en el ejercicio de sus derechos, y la dirección vulnera una vez más los derechos fundamentales de los trabajadores y trabajadoras. Este nuevo despido es una evidente respuesta por parte de la nueva dirección de la empresa y surge a raíz de los escritos firmados y presentados por el compañero en defensa y ejercicio de los derechos de los trabajadores y de las secciones sindicales ante el Comité de Empresa y la dirección, la Inspección de Trabajo y la Agencia Española de Protección de Datos. A pesar de las demostradas irregularidades y las sentencias judiciales en contra de la empresa, las citadas instituciones se han negado a aplicar las correspondientes sanciones, generando un clima de impunidad empresarial a la represión sindical. Además, ante un nuevo juicio en 2023 para regularizar algunas tareas conforme a su clasificación profesional, los herederos de la nueva dirección pretenden interferir una vez más en la judicialización del conflicto, como antes lo hicieron sus predecesores. Pues bueno, un caso más de despido en las secciones sindicales que promueve el sindicato CNT, que opta por otro modelo sindical. Y seguimos con la sección de noticias locales. La asociación Nogará denuncia la omisión en sus funciones como ente público y plural de Aragón Televisión, quien por segunda vez en menos de 2 años ha eludido la cobertura de una rueda de prensa delante del Congreso español para tratar la tramitación de una ley relacionada con las lenguas propias de Aragón. El día 25 de mayo, dicha asociación hizo llegar a la subcontrata que hace los trabajos para Aragón Televisión en Madrid y a la propia Aragón Televisión una convocatoria de rueda de prensa el día 26 de mayo a las 10:30 en las escalinatas del Congreso. Previamente, el 20 de mayo ya habían avisado de esta convocatoria con otra nota de prensa en la que se informaba sobre los puntos de la ley de audiovisual que se iban a aprobar en el Congreso. puntos con los que Nogará, así como el resto de asociaciones de defensa de las lenguas en el Estado, mostraban su desacuerdo en algunos puntos, y así lo iba a significar en dicha rueda de prensa. Esta convocatoria, una vez más, igual que en la del 9 de marzo del año pasado, en una proposición no de ley en favor de las lenguas minorizadas del Estado, no fue atendida por este canal, reincidiendo en una falta de cobertura ante un hecho como el de las lenguas propias de Aragón, que no obstante fue atendida con total disposición por el resto de canales autonómicos con lenguas propias en el Estado. Igual que en 2021, creen que la capacidad de Aragón Televisión es mayor y se desatendió esta convocatoria deliberadamente, y añaden que volverán a exigir una rectificación en la organización del canal público en el exterior, en Madrid y Barcelona, con recursos o allí donde la cultura aragonesa tenga presencia. Además, recuerdan que la subcontratación de estos trabajos mediante chip audiovisual no hace sino restar capacidad y calidad a la cobertura. La ciudadanía aragonesa, también los que hablamos lenguas propias de Aragón, merecemos un mejor trato, una televisión pública, objetiva y plural, que informe de toda la actualidad. Y algo que afecta en parte a Aragón, en parte a Navarra, pero que en cierta manera afecta a toda la, bueno, pues a de una u otra manera, como solemos decir, como la guerra empieza aquí, aunque luego se desarrolle en otros sitios, afecta a todo el mundo. Y la plataforma No a las Guerras, EGEA y Pueblos, exige el desmantelamiento un año más del polígono de tiro de las Bardenas, que lo tenemos aquí al lado, este domingo 5 de junio. En concreto, la plataforma No a las Guerras convoca una concentración en Egea en sustitución de la tradicional marcha antimilitarista que se había celebrado contra la instalación militar en las Bardenas durante más de 30 años antes de la llegada de la pandemia, con una célebre caminata por mitad del desierto bardenero y con un calor inclemente. Y en concreto, nos quieren recordar que estos conflictos han generado millones de muertes de civiles y millones de desplazamientos y de personas refugiadas venidas de Irak, Yugoslavia, Afganistán, Siria, Palestina, el Sáhara o Colombia y ahora Ucrania. Señalan desde la plataforma guerras y conflictos en muchos casos propiciados por los intereses económicos y geoestratégicos de las potencias mundiales y sus bloques militares como la OTAN o el ya desmantelado Pacto de Varsovia. La plataforma denuncia la militarización de la sociedad por los mismos que justifican y planifican las guerras y nos dice que es una muestra de solidaridad a las víctimas de todos los conflictos y recuerdan ya de paso que el 29 y 30 de junio se celebrará en Madrid la próxima cumbre de la OTAN y desde la plataforma se posicionan en contra de los bloques militares y advierten de que estos funcionan con una lógica expansionista en pro de intereses militares y geoestratégicos que ponen en riesgo la paz mundial. Decir que bueno, pues pide el desmantelamiento del polígono, pero también se lanza un poco la denuncia de bueno, pues la denuncia de lo que es la OTAN, que es quien básicamente hace maniobras allí. Asimismo, decir que ya de paso recuerdan que aunque se dicen que se están haciendo zonas verdes, se está manteniendo los alrededores del polígono de tiro, que esta noticia de momento es falsa y que el polígono de tiro sigue siendo lo que siempre ha sido. Y ahora vamos a poner un poco del audio de un antiguo compañero de aquí de Radio Topo, Miguel Ángel Conejos, que bueno, pues que ahora ha empezado otra vida por ahí en un pueblito y que presentó su primera novela al salir del barrio en La Pantera Rosa este pasado lunes. Pues ahí estuvimos. Decir que tenemos pendiente entrevista, pero bueno, de momento vamos a poner 5 minutillos de audio de lo que dio en sí la presentación del libro. Decir que es un libro muy interesante, una reflexión sobre, aunque sea una novela, pero contiene muchos hechos ciertos, es una reflexión sobre la violencia descerebrada, aquella de tú eres nazi, yo te pego, tú eres rojo, yo te pego, o de las peleas en los barrios entre gente de clase trabajadora o del pobre contra el que es más pobre todavía. Pues bueno, una interesante reflexión, aparte que una novela muy ágil, muy fácil de leer, que propone Miguel Ángel Conejos, pero mejor lo escuchamos en su propia voz. Lo primero, bueno, muchas gracias a Samarea Iker por acompañarme en esta mesa. Muchísimas gracias a todas las personas que estáis aquí, porque para mí es abrumador. Y creo que los dos habéis dado pinceladas de lo que va el libro. Y estoy contento de que las hayáis listado bien, porque las habéis puesto en su sitio. Creo que sí que es un libro que habla de subculturas, y habla de una generación que vivimos, pues por desgracia, antifascismo en las calles. Creo que también es un libro que habla de la violencia y que está atravesado de violencia, pero para mí la violencia era un tema primordial en estos relatos que se han convertido en una novela, porque entendía que era mala, ¿vale? Entendía que era mala y que nos había tocado vivirla, y quería transmitir ese, lo que preguntabas del calor, ¿no? Por ejemplo, cómo transmitir el hecho de que a un chaval utilice la violencia sin criminalizarlo, ¿no? O sea, y me interesaba mucho el fenómeno fisiológico de la violencia, porque sí que existe un fenómeno fisiológico en el que tú generas unas sustancias y ejerces esa violencia. Me interesaba mucho eso y me interesaba mucho, y en ese sentido he leído mogollón, porque me trastornaba, ¿no? O sea, realmente para mí esto ha sido un volcar cosas que yo había vivido, o gente que conocía había vivido, y pensaba que no eran positivas, ¿no? Que nos habían pasado y había que contarlas. Y ha sido difícil el tema de tener que leer un montón de sociología, ¿vale? sobre la violencia, y un montón de artículos que hablan principalmente de lo fisiológico, de lo médico, de la violencia, ¿no? Y comprendí muchos de esos procesos, ¿no? Leyendo sobre esto, y eso me llevó a ya terminar el libro, ¿no? Era, en un principio esto no iba a ser una novela, era un conjunto de relatos que a mí me hacía bien escribirlos, y después de investigar sobre el asunto pensé que podía hacer una novela que estuviese atravesada con la violencia y que contase la vida de una generación. Creo que son los puntos, ¿no? El punto de las subculturas y en la formación musical fuera de tu ámbito cercano, ¿no? Del barrio o de tu casa, y el punto de la violencia son primordiales en el libro, pero hay varios asuntos que me parecen igualmente primordiales, ¿no? Uno es que he intentado darle el papel de protagonismo al barrio, ¿vale? Y no como escenario, sino como si fuera un protagonista más del libro. Y el barrio, y me alegra que estéis Rubén y Francesc aquí, el barrio era duro, era muy duro. O sea, el barrio estaba rodeado de polígonos industriales, de campos de maíz, de rebaños de ovejas, y teníamos una frontera física que era un río, y nuestra manera de relacionarnos con el resto de la ciudad era complicada, complicada. Y luego, aparte, el barrio en el contexto social de la época, pues era también bastante duro. O sea, creo que a los tres nos habrán atracado igualmente, probablemente el mismo yonki o los mismos. Creo que a cualquier persona que haya vivido en la Jota en aquellos años habrá sentido esas sensaciones de sentirse un poco, de decir, joder, yo quiero salir de aquí, ¿no? Conseguir salir de aquí. Hoy, por ejemplo, me han entrevistado en el parque de la Jota. ¿Quién? Rocío. Y la sensación era de, tengo un poco de nostalgia, ¿no? Le tengo muchísimo cariño al barrio, pero es verdad que hemos vivido cosas feas, ¿no? Y penosas en el barrio. Eso por un lado, y luego por otro lado me parece que he hecho el esfuerzo de contar esto porque, bueno, pues porque hubo una generación que tuvo que enfrentarse a los nazis en la calle, porque si no te pegaban, o pegaban a tus amigos, o pegaban a alguien fuera, y creo que había que contarlo, y un esfuerzo por contar una historia desde una posición social, digamos desde una posición obrera, ¿no? Desde una clase social, contarlo desde ahí, porque es cierto que si no lo cuentas desde ahí, si lo cuenta otra persona, se pone a contar historias de un barrio obrero y ha vivido en el clase o sea, hasta, pues evidentemente termina haciendo una parodia, ¿no? Entonces creo que era muy importante ambas cosas, tanto ese protagonismo al barrio, tenía que estar en el título, tenía que estar esa sensación de querer salir, y luego era muy importante contar un relato de un chaval de barrio desde una posición de barrio, o sea, que nadie venga de fuera a contar esa historia. Entonces creo que eso es en lo que más esfuerzo he volcado. Y como no me gusta mucho hablar en público, prefiero mantener diálogos, ¿vale? Yo voy a parar aquí y estoy abierto a responder todas las preguntas que tengáis, porque ya os digo, para mí esto es abrumador y prefiero mantener un diálogo porque me va a ser mucho más fácil que seguir dando la fila con mis cosas. La madriguera te necesita. Hazte socia de Radio Topo 101.8 de la FM. Visita radiotopo.org. Y dentro de nuestras selecciones musicales vamos a poner a una banda que toca este 5 de junio, domingo en Zaragoza. Son Rotura y esto es de su último LP. Estamos fracasando y esta es la canción Pisadas, que es un poco una de las muchas canciones que, bueno, pues que incluye, y que es un grupo, pues eso, que si queréis este domingo en la Sala Arrebato, ahí los tenéis. Se apodera. Y comenzamos sección ecologista anunciando que diferentes grupos ecologistas se han desvinculado de la Comisión de Diálogo del Bosque de los Zaragozanos. Los grupos Amigos de la Tierra, ANSAR y Ecologistas en Acción han decidido retirarse de la Comisión del Diálogo del proyecto Campos del Canal al considerar que las actuaciones llevadas a cabo en este espacio y que forman parte del Plan Municipal del Bosque de los Zaragozanos son contrarias a los criterios que deben de seguir un proyecto de restauración. Este espacio se sitúa en antiguos campos agrícolas que con el tiempo se habían naturalizado, albergando una cantidad de biodiversidad florística y faunística. Sin embargo, el ayuntamiento roturó el suelo con maquinaria pesada, retiró la materia orgánica fértil en camiones y anunció la incorporación de compost procedente del cetruz para enriquecer los suelos en los que se iban a realizar las plantaciones, lo que no solo contradice los principios de la economía circular, sino las recomendaciones de la comunidad científica. En este caso del Campos de Canal, los grupos ecologistas firmantes visitaron este mes de noviembre la zona con expertos del CSIC, que confirmaron que había otra manera de proceder, sin roturar todo el espacio, y así se lo requirieron al Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento, cuando todavía se estaba a tiempo de rectificar, pero la respuesta fue que la decisión estaba ya tomada y no había posibilidad de cambio. El bosque ese que no es bosque, porque claro, lo de llamar bosque a plantar un montón de árboles es como una cosa un poco peculiar, ¿verdad? Por otro lado, tenemos constancia de que hay una iniciativa popular en Valdespartera que se están encargando de juntarse entre diferentes vecinos de manera voluntaria y regar los árboles que tienen plantados en diferentes solares en desuso. Así que ole por estos vecinos que se preocupan de hacer su barrio más habitable. Pero como siempre viene la de cal y la de arena, y hay quien se dedica a hacernos un poco más difícil todo. Y en concreto Ecologistas en Acción y organizaciones sociales europeas están reclamando a la Comisión Europea y a los gobiernos que no cedan a las presiones del lobby biotecnológico, que pretende que los alimentos transgénicos de nuevas tecnologías salgan al mercado sin su proceso de evaluación de riesgos y sin etiqueta que especifique que lo son. Están llevando a cabo una recogida de firmas que demanda también la aplicación del principio de precaución, el aumento de investigación sobre los efectos de los organismos modificados genéticamente y la promoción de soluciones agroecológicas sostenibles para los sistemas agrícola y alimentario. En concreto, la gran industria de los transgénicos asegura que los nuevos alimentos modificados genéticamente son mucho más seguros que los desarrollados hasta la fecha, pero tampoco tenemos forma de saberlo porque adolecen estos estudios de una considerable imprecisión. De hecho, los estudios en sí no están accesibles. La sostenibilidad es el otro argumento esgrimido por la industria para intentar agilizar la comercialización de los nuevos transgénicos. Sin embargo, el historial de los cultivos modificados en términos de sostenibilidad dista mucho de ser ejemplar. El rasgo predominante de estos cultivos en el mundo ha sido la resistencia a herbicidas, que ocupaba casi un 90% de la superficie total en 2017, un hecho que ha generado la creciente dependencia agrícola en productos químicos nocivos para la salud y para la biodiversidad. Se calcula que el volumen de glifosato utilizado globalmente, a pesar de estar considerado por la Organización Mundial de la Salud como probablemente cancerígeno, se ha multiplicado por 16 desde la introducción de los cultivos resistentes a este herbicida en el año 96. Además, la aparición de resistencias a los agroquímicos en malezas y plagas a raíz de la proliferación de cultivos transgénicos ha llevado a una espiral creciente de utilización de plaguicidas cada vez más agresivos y dañinos. Como era de esperar, la resistencia a herbicidas sigue siendo el rasgo más común en las variedades desarrolladas con nuevas tecnologías genéticas, seguido de características ventajosas para el procesamiento industrial. Por otra parte, el desembarco de las grandes transnacionales de la genética en la agricultura ha supuesto no solo la apropiación de la biodiversidad campesina de todas las semillas mediante patentes, sino una vertiginosa concentración de la industria semillera en manos de un puñado de gigantes de la industria química. Recordar que las cuatro mayores agroquímicas, que en concreto son Bayer, Monsanto, Corteva, Syngenta y Bass tienen un 65% de las ventas mundiales y están las cinco primeras del sector semillero, copando prácticamente el 50% de la venta de las semillas mundiales. Lluvia de alegaciones contra un proyecto eólico que amenaza varias zonas a los pies del Moncayo. Esta semana se han presentado diferentes alegaciones contra un proyecto que comprende varios polígonos de aerogeneradores entre el campo de Borja y las inmediaciones del Parque Natural del Moncayo. Diferentes colectivos aseguran que se trata de un proyecto que podrá causar graves afecciones a la biodiversidad, el paisaje y el turismo ligado al entorno. Desde Izquierda Unida, por ejemplo, dicen que presentan alegaciones para tratar de parar esta atrocidad, que supone una grave amenaza tanto para los paisajes de gran valor como para las aves, los murciélagos y para un entorno de gran valor ecológico. Este proyecto prevé la instalación de aerogeneradores en Ainzón, Alberite de San Juan, Ambel, Borja, Bureta, Fuendejalón, Tabuenca, Talamantes y Trasobarbes, además de la construcción de pistas y líneas de alta tensión. El Moncayo, uno de los paisajes más reconocidos de la península ibérica, se convierte así en próximo objetivo de especulación de energías renovables, como vienen denunciando desde plataformas ecologistas y ciudadanas. La proximidad de los polígonos proyectados a áreas de la Red Natura de Aragón ponen en peligro también otros espacios incluidos en la Red Natura 2000, como el Parque Natural del Moncayo, Laguna de Plantados, Hidagón, Monte Alto y Siete Cabezudos, Cueva Honda, el Barranco de Valdeplata, etc. Zonas que sirven de paso para aves migratorias y que son frecuentadas por especies protegidas como el quebrantahuesos, milano real, alimoche, águila azor, perdicera. Desde estas plataformas advierten que este proyecto incumple además normativas vigentes. Un número significativo de aerogeneradores que están más cerca del parque natural están proyectados sobre una zona que fue incendiada en 2012, por lo que se está eludiendo la ley de montes que impide los cambios del uso sobre la actividad forestal en estas zonas. También recordar que a finales de marzo de este año, el Gobierno español aprobó el Real Decreto Ley por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan de Respuesta a las Consecuencias Económicas y Sociales de la Guerra en Ucrania. Bajo este paraguas, el Gobierno de España ha incluido aberrantes modificaciones legislativas que tendrán afecciones negativas, muy graves para el territorio, dado que se suprimen algunos de los necesarios proyectos de evaluación ambiental, aplicables a determinados proyectos de energías renovables. Con esta medida se ha obstaculizado la participación de la ciudadanía afectada. Afectará de manera sustancial a los espacios de la Red Natura 2000 y se establece una doble vara de medir, según sea proyectos tramitados desde el Estado o por comunidades autónomas, y podrán verse alterados principios básicos de la evaluación ambiental. La actual avalancha de proyectos de instalación de centrales de energía renovable repite, lamentablemente, el modelo extractivista y depredador del territorio llevado a cabo por la política de los grandes pantanos ubicados en Aragón, especialmente en el Pirineo. Y vamos a cambiar absolutamente de asunto y nos vamos a la realidad laboral y sindical. Justo esta semana, cuando se hacía público el manifiesto del sindicalismo alternativo que pide, bueno, pues está firmado por un montón de sindicatos, el más conocido es CGT, pero por un montón de sindicatos de diferentes partes del Estado, y lo que pide es la reforma de la desaparición de la reforma laboral y de las reformas de pensiones, de las reformas de las pensiones de 2012 y de la de 2013, decir que se sabía que las pensiones de los nuevos jubilados se han reducido 127 euros de media en lo que va de año, pese a que, bueno, pues sí, hay un poco más de, sube la cuantía, hay un, se gasta unos 10.800 millones de euros en pensiones, pero lo cierto es que hay una, un dato que la verdad es que está empezando a ser bastante preocupante. La cifra en concreto dice que la media de las pensiones de los, de los pensionistas estaba en torno a los 21.040 euros anuales, que según los datos del INE, pues debía ser un poco superior al salario medio del Estado español. Pero en lo que va de año, todas las nuevas pensiones han, experimentado una bajada de hasta 127 euros de media desde que comenzó el año. Una rebaja que podríamos llamar lineal. O sea, los y las pensionistas que se van incorporando al sistema de jubilaciones, cada vez ganan menos dinero. ¿Y esto a qué se debe? Pues si se, de hecho, si se observan las estadísticas de ejercicios anteriores, el patrón es, con, es constante. Es decir, que como cada vez se, se están calculando más atrás con un incremento de más años la cuantía de la pensión, cada vez los pensionistas están perdiendo, los nuevos pensionistas que se incorporan están perdiendo poder adquisitivo. Cabe recordar que desde 1997 se tenían en cuenta los últimos 15 años de trabajo para ese cálculo, y la reforma de 2011 elevó progresivamente la cifra según una escala transitoria que dependía del año de jubilación hasta los últimos 25 años, que se aplican desde enero de 2022, y ya veis, pues una rebaja directamente de 127 euros. Asimismo, decir que también se ha ido incrementando progresivamente la edad mínima para jubilarse, que ahora mismo es de 66 años y 2 meses para este año, pero que cuando lleguemos a 2025, las personas que se jubilen tendrá que ser de 67 años efectivos. Vamos, dicho en plan muy simple, cada vez nos vamos a jubilar más mayores y cada vez vamos a ganar menos dinero. Y es eso, una rebaja que en este caso es directamente lineal y que estamos hablando, pues eso, de que brinca los 100 euros anuales, o sea, una, los 100 euros mensuales, perdón, una cifra bastante considerable. Y mientras tanto, pues nos remite otro comunicado CNT que abre una caja de resistencia para la defensa de tres periodistas acusados de falso testimonio tras una agresión policial. CNT Madrid ha abierto una caja de resistencia con el fin de recaudar fondos para Guillermo Martínez, Fermín Grodira y Juan Carlos Mor, investigados por la justicia por un presunto delito de falso testimonio y que se enfrentan a una condena de 1 a 3 años de prisión y una multa de 6 a 12 meses, cuya cuantía será determinada por la magistrada del juzgado de instrucción número 29 de Madrid. Decir que, bueno, pues estos ahora investigados relataron la agresión que sufrió uno de ellos ante la justicia por un agente de la unidad de intervención policial que la agarró, le empujó al suelo y agredió cuando se encontraba cubriendo un mitin de Vox en Vallecas el pasado 7 de abril de 2021. Completando el relato de los hechos, se presentaron vídeos que demostraban lo sucedido, así como un informe forense que acreditaba un hematoma compatible con un porrazo. Sin embargo, los denunciantes se convirtieron en denunciados y bueno, pues hay una caja de resistencia que podéis encontrar en las redes sociales si buscáis CNT Madrid, caja de resistencia. Por Gema, porque como hoy es el día de Iván, pues Gema está detrás de Iván, ¿no? Y hay un dicho que dice: detrás de un gran hombre hay una buena mujer, que dentro de poco será detrás de una buena mujer el buen hombre, ¿no? bien otra mujer, o un fluido, o un algo. Pero... Ahora, bueno, yo creo que bueno, todo el mundo ha mirado a Iván, y con mucha razón, y todo el mundo hemos estado viviendo con Iván unos momentos súper intensos, ¿no? Yo ahora recordaba que estaba de comisaria de Pozuelo Alarcón cuando pasó esto, y ya me iba de Pozuelo, venía para Pontevedra. Pozuelo es una plaza nacional, no republicana, o sea, era un ámbito estupendo cuando dabas una charla, ¿no? Pero era un momento que me acuerdo mis hijos con redes sociales diciendo, mamá, ¿qué hace la policía en Cataluña, no? O sea, hubo 48 horas que parecía que la Policía Nacional se había transformado, ¿no? Y de repente maltrataba, violaba y no sé qué cosas hacía más. Que ya les gustaría algunas, que les violara alguno y... ¡Ay! ¡Ey, corta eso! Y estas palabras que habéis escuchado son de la que fue la comisaria, Estíbaliz Palma. Ya las escuchamos en su día cuando salieron la noticia, pero es que esta semana hemos conocido que por estas palabras se le va a aplicar la sanción mínima. Es decir, para este tipo de infracciones, el reglamento prevé sanciones que van desde los 5 días hasta los 3 meses y ha sido la más baja la que se ha propuesto para esta mujer. Así que debe ser que no les ha resultado especialmente graves sus comentarios. Menuda personaje, de todas formas, bueno, así nos van las cosas luego. Pues fíjate, antes hablábamos de denunciantes que se convertían en denunciados y ahora hablamos de policías que hacen gracietas con las violaciones y bueno. Y no pasa nada. No pasa nada. Por cierto, y ahora hablar de un caso tremendamente turbio y, bueno, pues es el caso de un ecologista, Juan Clavero, que era detenido en la localidad andaluza del Bosque en 2017 al encontrar una dotación de la Guardia Civil una importante cantidad de cocaína en su furgoneta. Decir que la opinión pública y la inmensa mayoría de las entidades políticas y sociales gaditanas no dieron crédito a esta acusación y denunciaron que aquello era una trampa bastante burda para anular su participación en la campaña por la apertura de caminos públicos en el Parque Natural Sierra de Grazalema. Y esta detención tuvo una gran repercusión mediática y desde un primer momento las sospechas se dirigieron a algunos responsables de la sociedad Breña del Agua Investment, del importante empresario belga Marnix Gall, que es la mayor propietaria de fincas en el parque natural y que venía provocando numerosos incidentes por el cierre de caminos públicos y vías pecuarias que discurren por sus fincas. Y la trama se descubrió. Y en concreto la propia Guardia Civil, que tampoco se debió creer mucho que de repente pues este tipo llevara ahí un montón de coca en la furgoneta, pues la Guardia Civil imputa en el juzgado de Ubrique como presuntos autores de la trama al apoderado de dicha sociedad, José Miguel Herrera, a Juan Luis Pérez y Óscar González, capataces de las fincas propiedad de la misma, y a Manuel Alcaide, la persona que presuntamente colocó la droga en la furgoneta de Juan Clavero. Ha habido muchos intentos de los imputados para dilatar y entorpecer la instrucción y conseguir su archivo, y la Fiscalía solicita a los 4 acusados como autores de un delito de denuncia falsa, penas de 1 año y medio de cárcel y multa de 12.000 euros y una indemnización solidaria de 20.000 a Juan Clavero por daños morales por responsabilidad civil. Decir que además se solicita por la acusación privada de Ecologistas en Acción el agravante de alevosía y provocación y conspiración para la detención ilegal y 1 año de prisión por el delito de pertenencia a grupo criminal. Bueno, pues la justicia ha ido muy lenta porque hablamos de un caso de 2017. Por fortuna, pues parece ser que la Guardia Civil no se debió creer mucho este entramado, pero bueno, una trama especialmente turbia relacionada con el intento de pues eso, de acusar en falso a un ecologista que resultaba molesto. Por lo menos no le pegaron un tiro, como en América Latina. Y acabamos el programa apoyando un medio amigo de aquí de Aragón, Arainfo, ya que han iniciado su última campaña para recaudar fondos. No estará a la venta, tiene un precio, necesitamos tu suscripción. Y dicen, llegamos casi al Ecuador de 2022, arrastrando un veto publicitario institucional desde 2019, la pandemia de 2020 y el ciberataque de 2021, y lo hacemos con el agua al cuello, pero orgullosos de seguir haciendo periodismo libre y comprometido a pesar de todo. Comentar, pues bueno, que Arainfo es un medio libre a nivel aragonés que vaya unos cuantos años aquí funcionando y que evidentemente, pues ¿qué sucedió? Pues que tenía, bueno, pues tenía sus cositas, su publicidad, como todo el mundo, pues son periodistas profesionales y bueno, pues esa publicidad desaparece y más con la presión del Partido Popular y de la extrema derecha y ahora mismo, pues claro, el medio pasa por grandes apuros económicos. Decir que de Arainfo precisamente es uno de los medios de los que tira esta radio libre y bueno, pues lo consideramos un medio hermano, al igual que nos hacen también mucha publicidad, ahí estamos cada dos por tres, y que ahora mismo, pues bueno, si recurres a sus redes sociales o en su propia página web, arainfo.org, o bien pues en Twitter, en Facebook, en Instagram, puedes encontrar un link el cual te puedes hacer o bien socio pagando una cuota anual o bien dando una colaboración esporádica, o también tienen unas camisetas a la venta. El medio no se vende, pero sus camisetas sí. Así que si queréis apoyar la prensa alternativa, pues eso, podéis colaborar con Arainfo. Y nos despedimos diciendo que nos podéis encontrar en todas nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook, @radiotopo. Y que además también tenemos un correo al que nos podéis facilitar y hacer llegar cualquier tipo de información para que suene en el programa. microabierto@radiotopo.org. Y que sigáis escuchando las redes libres, apoyando los medios diferentes. Y bueno, más adelante hablaremos de la ley audiovisual también y de cómo nos afecta a las radios libres que no tenemos personal asalariado. Por mi parte, pues nos escuchamos la semana que viene. Un pletórico Salud y Anarquía. Hasta la semana que viene. Día tras día, me pulso de día. Día tras día, y el dinero no lo volvió. Quiso parar, ya no.